este día 5 de septiembre, como cada año, y especialmente este 2025, nos hemos reunido en acto solemne para conmemorar los 232 años del más importante acuerdo de paz entre el Imperio Español y los principales cacicabos huilliches de esta provincia, inscrito en la historia como Parlamento General de Paz de las Canoas de 1793. Y por ello es que no es más, la Junta General de Caciques de la provincia de Osorno ha convocado a los territorios a rememorar el acuerdo que sostuvieran sus antecesores, como se ha hecho a lo largo de las generaciones. A continuación, saludamos a cada uno de los apulben presentes, sus gilmen fiscales que nos acompañan y sus respectivas comitivas. Apulben, señor cacique de la jurisdicción de San Juan de la Costa, don Arturo Camiao Cubilef. Apulben, señor cacique de la jurisdicción de Coín Corragüe, don Luis Paila Pichun Jeffy. Apulben, señor cacique de la jurisdicción Riachuelo Río Negro, don Juan Bailalef Casín. Apulben, señor cacique de la jurisdicción Quilacahuito, José Tropián Truzzi. Del mismo modo, saludamos a la autoridad de Estado, doña Paulina Muñoz Molina, delegada presidencial regional, y por su intermedio al presidente de la República, y quien la acompaña, doña Marcela Urbano González, directora regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Extendemos el saludo a todos los territorios y comunidades que se han dado cita, bandas derogativas, maestras de paz, machis, presidentes de comunidades, asociaciones indígenas, batoneros y peñis y la buena en general. A continuación, se hará lectura de una reseña histórica del Parlamento de Paz de las Canoas de 1793 por don Elías Colián Tairicán. Reseña Parlamento de Paz de las Canoas 1793-2025. Entender la profundidad del Parlamento General de las Canoas o Tratado de Paz de las Canoas de 1793 supone conocer los hechos que antecedieron su realización. Como algunos sabrán, para el año 1793 las ruinas de la ciudad de Osorno se encontraban ocultas, ya que desde la destrucción en el año 1600 y posterior expulsión de los españoles en el año 1604, nuestros antepasados no permitieron que los españoles volvieran a poblar esta provincia. Es así que nuestro territorio se mantuvo independiente por casi 200 años. No obstante, esta independencia no fue gratuita. Apenas lograda la libertad, nuestros antepasados debieron hacer frente a la guerra que la corona española comenzó por el sur, desde los fuertes de Carelmapu y Calbuco, apoyados por las tropas asentadas en Chiloé. Así, el río Maipué se transformó en la primera frontera por el lado sur. Por el lado norte, en tanto, nuestros antepasados debieron enfrentar a la alianza militar entre las parcialidades mapuches de la Araucanía y los españoles, que había resultado del Parlamento de Quilín de 1641 y otros parlamentos que le antecedieron. Fue así que el río Bueno se convirtió en la segunda frontera, la que protegía a la provincia de las incursiones venidas desde el norte. De esta manera, la provincia se transformó en el único territorio que se rehusaba a permitir que los españoles transiten, comercien o evangelicen, quedando en una suerte de isla rodeada por los fuertes en el sur y los fuertes en Valdivia. Entre los años 1647 y 1654, el territorio debió soportar las campañas militares más violentas. Atacados por el norte y por el sur, los huilliches de la provincia de Osorno perdieron innumerables vidas, fueron capturados como esclavos para ser vendidos, robados sus animales y quemadas sus casas y siembras. Sin embargo, el sufrimiento no sería para siempre. En enero del año 1654, en una nueva campaña que buscaba castigar a los huilliches y capturar esclavos, nuestros antepasados lograron derrotar al inmenso ejército español mapuche y casi acabarlo por completo a orillas del río Bueno, cuando estos intentaban cruzar el río. Desde ese momento se vivió la más completa libertad y no hubo español que intentara adentrarse en la provincia de Osorno. Encontrar la ciudad de Osorno, por tanto, se transformó para los españoles en una obsesión y se crearon todo tipo de teorías fantasiosas sobre su ubicación y la calidad de sus habitantes. Más de 100 años después, hacia 1650, recién se tuvieron las primeras noticias del interior de la provincia. Aunque se desconocen los motivos, los primeros reportes que llegaron a la ciudad de Valdivia es que la provincia se encontraba en una guerra civil. Los cacicados se encontraban enfrentados unos con otros. Eso dio valor a los españoles, quienes vieron en esta situación una oportunidad para reconquistar el territorio que le había sido tan esquivo. Así lograron alianza con los caciques del río Bueno y lograron en 1777 la construcción de un fuerte y una misión católica. 10 años más tarde, los españoles lograron convencer a los caciques de Cudigo y de Aglipulli, en la actual comuna de La Unión, al norte del río Bueno, para el establecimiento de 2 misiones más, el año 1787, quedando así cada vez más cerca de adentrarse al interior de la provincia. Por otro lado, la amenaza desde el sur no había cesado. Una nueva campaña militar se aprontaba desde Chiloé. Esto llevó a los caciques de Quilacahuín y Rahue, Colín, Iñil, Canío y Cachihuala a dejar sus diferencias de lado y autorizar la reapertura del Camino Real por sus tierras a cambio de que la corona no abriera otra guerra como lo habían sido las anteriores. En este estado estaban las cosas cuando ocurre el alzamiento liderado por los caciques Queipul y Tangol de Río Bueno, antiguos aliados de los españoles, en septiembre del año 1792, quienes atacaron las misiones y estancias al norte del río Bueno. La rebelión no tuvo la fuerza necesaria y no se sabe a ciencia cierta qué tan comprometidos estuvieron los caciques del Rahue y al interior de la provincia, dadas sus rivalidades. Lo que sí se sabe es la crudeza con la que la corona española respondió a este intento de alzamiento. Las represalias fueron encargadas al capitán Tomás de Figueroa, que llevó adelante una campaña especialmente sangrienta entre octubre del año 1792 hasta enero del año 1793. En esta campaña, Figueroa logró que los caciques del Rahue entreguen la ciudad de Osorno para su refundación y así evitar una masacre a sus comunidades. Asimismo, el nuevo gobernador de Chile, al mismo tiempo, Ambrosio O'Higgins, otorgó a los caciques huilliches el perdón general y un indulto que los exculpaba a todos a cambio de aceptar un parlamento de paz. De esta manera se realiza el Parlamento General de Negrete en marzo de 1793. En aquel parlamento, donde se reafirmó la alianza entre los españoles y los mapuches de la Araucanía, se trató en uno de sus puntos la rebelión del río Bueno. Entre las cosas que se les advirtió a aquellas parcialidades del norte es que no debían intervenir a favor de los huilliches y se les recordaba su deber como aliados del rey, por lo que se les instó a que si los huilliches no consentían a la paz y en reabrir el camino desde Valdivia a Chiloé, ellos deberían obligarlo con sus ejércitos. Así llegamos al Parlamento de las Canoas en septiembre del año 1793, antecedido por otros parlamentos en Cudico y Quilacahuín durante ese mismo año. A los acuerdos comunes de todo parlamento, como la paz, la alianza militar, el libre tránsito, el comercio, la evangelización y el reconocimiento de la facultad de gobernar sus territorios, este parlamento tuvo otra particularidad, y fue el de establecer una paz entre los propios cacicados huilliches que se habían mantenido en guerra interna hacía décadas. Esta es una de las razones por las que nuestros antepasados recordaron cada año la paz de las Canoas, porque no solo fue un momento en que optaron por la sobrevivencia de sus comunidades, sino que forjó la unidad del territorio, dando nacimiento así a la Junta General de Caciques de esta provincia, la que se ha mantenido hasta el día de hoy, cuando se cumplen 232 años de aquel 8 de septiembre de 1793. Un día que no solo sirve para recordar, sino también para reflexionar sobre la capacidad de nuestros antepasados para lograr lo que muchos otros pueblos no pudieron, sobrevivir y proyectarse en el futuro. así como también reflexionar sobre el valor de la vida y la libertad como algo que se debe tomar con responsabilidad, pues tal como nos enseñó nuestra propia historia, si la libertad no se administra de manera responsable, puede llevar a enfrentamientos internos hasta perderla completamente. Mañú. A continuación invitamos a hacer uso de la palabra al apolven de la jurisdicción de San Juan de la Costa, don Arturo Camiao Comilev. El saludo fraterno para la autoridad política de la sociedad que están aquí presentes, a los representantes de los distintos territorios, ¿no? Los apurimeños, que somos cuatro en la provincia, y demás líderes y dirigentes que hoy día nos acompañan acá. Tiene que ver con el concepto de hoy estamos aquí para conmemorar una vez más, digamos, el acontecimiento que se conoce como el Tratado de las Canoas, que se llevó a cabo un 8 de septiembre de 1793. A partir de ese tiempo ha transcurrido mucho tiempo acá, de todos los acontecimientos que ha tenido que soportar este territorio y sus autoridades ancestrales acá, pero sin embargo estamos aquí hoy para hacernos presente acá en este espacio público frente a la administración provincial acá, como es la delegación hoy día, pero estamos aquí, ¿no? Un acontecimiento que marcó un antes y un después en su momento, desde su partida, su inicio, pero aquí estamos. Ha sucedido un sinnúmero de acontecimientos que de alguna manera han perturbado, por un lado, el desarrollo, el estado armónico, el cual de alguna manera se había firmado en un momento, pero las contradicciones que la sociedad, uno y otro, tenemos, muchas veces no nos tenemos la capacidad de cómo socializar aquello, y ahí se producen estos inconvenientes, no solo para las comunidades, sino muchas veces también para el sistema administrativo. Es por esa misma razón, al parecer. Nosotros que hemos luchado a lo largo de la historia acá, desde el último tiempo, hemos vivido muchas etapas, muchas circunstancias difíciles también, y que de una y otra manera todavía nos siguen azotando en los espacios donde estamos distribuidos las distintas comunidades en los territorios. Se ha vulnerado muchas veces y en reiteradas ocasiones el derecho y el ejercicio libertario, como es la esencia de nuestro pueblo mapuche huilliche, y en general en todo el pueblo mapuche donde se encuentra situada su población, y eso lo seguimos enfrentando hasta ahora. Por muchas razones se vulneran los derechos, los instrumentos legales, que son pocos también los que tenemos, solamente la ley indígena y el convenio 169, pero desafortunadamente la sociedad chilena y sus instituciones han pasado por sobre de estos elementos, y eso de una y otra manera dificulta la tranquilidad y el esfuerzo de las comunidades para desarrollar su vida tranquilamente en sus respectivos hogares y espacios que les corresponde administrar, o desde allí generar su espacio y mejoramiento y condiciones de vida. Pero sin embargo nosotros estamos aquí, no estamos pidiendo, o nunca lo hemos hecho, nuestro acceso tampoco, vivir pedido privilegios especiales, solamente exigir el reconocimiento y el derecho a nuestra razón de ser como mapuche, huilliche, hijo de este territorio que un día nos vio nacer y que en el cual vivieron y fundaron nuestros antepasados. Entonces hay mucho por reconocer en la historia, y más que nada eso también, el estar acá para demostrar que estamos con vida, que no es historia que está solamente en el papel, sino que somos un grupo humano vivo y actualmente buscando espacio de participación dentro de la sociedad en la cual estamos inmersos. Eso es más, y para seguir manteniendo nuestra historia, que es uno de los elementos centrales, no solo para nosotros los pueblos originarios en Chile, sino para la sociedad en general. Porque estamos claros nosotros, quienes hemos participado en la lucha y hemos discutido los sistemas que nos agobian, la historia es un elemento esencial. Sociedad o pueblo que no conoce su historia, simplemente no sabe para dónde va, lo considera muchas veces sin futuro, porque eso conlleva que tengamos que cometer los mismos errores siempre y nunca enmendamos el rumbo. Eso habría mucho por comentar en este momento acá, pero en razón al tiempo, solo eso puedo manifestar de alguna manera, porque no es primera vez tampoco que estoy acá. Toda la década del 80 estuvimos participando en eso, en plena dictadura militar todavía en aquel entonces. Pero sin embargo, en un Estado que se dice ser democrático, aún estamos casi en las mismas condiciones. Eso de repente nos duele, duele también decirlo, digamos, a la opinión pública, pero es una realidad. Eso es más o menos lo que en este instante puedo manifestar a cada uno de ustedes acá, a quienes nos acompañan en esta ocasión, y a la autoridad política que representa al poder central aquí en nuestra provincia. Mayún, Pupelle y Pulamien. Invitamos a hacer uso de la palabra a la pulmente de la jurisdicción de Cuín Corrahue, don Luis Pailapichún Yefi. Marevane Pupeñe Pulamien, Pumachi, dirigente a pulmén de distintos territorios. También está presente la señora delegada regional Paulina Muñoz, el cual se les entrega un documento a quien representa al traicionero emigrante del presidente Boris. ¿Por qué lo digo? Hoy es un día muy memorable, conmemorativo en cuanto al Parlamento de las Canoas de 232 años. Esto fue un hecho de sangre. Aquí hubo un sufrimiento y una exterminación del pueblo mapuche. Pero aquí estamos, mi estimado Peña y Pulamuen. Quiero agradecer la presencia también de distintos territorios que están acá. Yo quería decirle que en estos días ha pasado un episodio muy trágico de genocidio del acto del Estado de Chile y sus partidos políticos, de los partidos políticos de la ultraderecha y del gran empresariado, de derogar el artículo 13 de la ley indígena 19.053. Eso es muy gravísimo. Le pedimos la renuncia a Víctor Ramos Muñoz, en cual con su insolencia hoy día no ha retirado la consulta, de esta consulta engañosa de mala fe, que tampoco están las condiciones para poder dialogar con el Estado, porque esta consulta que se hizo, esta es una consulta engañosa, que no, el decreto 66 no es vinculante. Muchos de aquellos, nuestros peñes, Pulamuen, se dieron cuenta de esto, la tradición de llegar de un rato para otro sin informar sobre esta consulta. Así el Estado de Chile, una nueva forma, una forma de mecanismo muy, digamos, traicionero, quieren desalojar y expulsar de los territorios y exterminación de genocidio al pueblo mapuche. En las cuatro regiones que se ha hecho esta, el rechazo a la consulta indígena, ya el Estado ha hecho oídos sordos, no retira su mure de consulta. Esta consulta que el Estado ha hecho de engañar a los dirigentes, también con las activistas de partidos políticos en los territorios, diciendo que hay 4.000 millones de pesos que no lo hay. ¿Ya? Con eso quieren comprar y vender. Han dado esta hazaña en el corazón del Chifo Moyen. Por lo tanto, nosotros decimos no a la consulta, que retiren su indecencia de consulta. El Estado de Chile, este gobierno ha hecho oídos sordos. También al secretario Fabián Salas, que muchos de ustedes a lo mejor lo han visto pero no lo conocen. El año 2023 estuvimos acá para decirle que nosotros queríamos ser participantes de esto. El 5 de octubre se cumplen ya un poquito más de 30 años de la ley indígena. Pero el gran empresariado transnacional dijeron: borremos el artículo 13 porque ese es el artículo que lo asiqueta para poder entrar en el extractivismo en los territorios. Y con esa artimaña, el Estado de Chile, de un rato para otro, vamos a hacer una consulta, sin informarle a ningún dirigente. Nosotros como cacicados tuvimos que colocarlo de pie y defender y echar para afuera la consulta. No solo aquí, las cuatro regiones, porque las cuatro regiones solamente, según ellos, hay mapuche, pero no en la metropolitana, ni en la quinta región, en el estrecho Magallanes, ninguno, y tampoco los otros pueblos que existen. Se le ha dicho en reiteradas veces al Estado de Chile que retire su consulta, pero ha hecho oídos sordos, mi estimado Peña por la Muerte. Yo le hago un llamado a ustedes a no descuidar el territorio. Hoy día hay una deuda histórica de 10 millones de hectáreas. ¿Cuánto hasta el día de hoy, a través de la ley indígena, ha comprado, ha hecho la devolución de la tierra? Haciendo a 300.000. Y ahora quieren, con esta mentira y con las víctimas, según las víctimas de la violencia rural, donde sucede en la región de la Araucanía, donde ellos queman sus máquinas, queman sus bosques, y a las víctimas que son los latifundistas, las empresas transnacionales, a ellos hay que pagarle por la plata del Estado y del Estado mapuche, cuando este Estado chileno se construyó en un territorio que no era de ellos. Eso hay que dejarlo claro, mi estimado Peña. Aquí no venimos a dar un discurso con guantes de lana o con guantes blancos. Tenemos que ser claros, precisos y concisos, porque no estamos de acuerdo. Si vamos a dialogar con el Estado, que sea un diálogo y una conversación como corresponde, con el debido respeto que tienen nuestras autoridades tradicionales en los territorios, nuestros maches, nuestros huarquén, nuestros pulonco, apulmén, que están acá. Nos hemos desaparecido del territorio y no vamos a desaparecer de nuestro territorio. Vamos a seguir con el huaychán. Más de 500 años vamos hoy día. Dele con el huaychán, come huaychán, nuchán, pero nada de respeto para los pueblos indígenas y para el pueblo mapuche. 200 años, mi estimado. El Estado de Chile hasta ahora tiene 200 años. Y hoy día esta conmemoración del Parlamento de las Canoas cumple 232 años de esta guerra sangrienta. En el año 1881 el Estado de Chile llamó pacificación de la Araucanía. ¿Qué se llamó la pacificación de la Araucanía? Exterminación del pueblo mapuche. Así lo hizo. Ahora viene con su estupidez de consulta que dice paz, entendimiento, exterminación del pueblo mapuche. Así lo llama el Estado de Chile. Así. Esta es la paz de entendimiento con armamento de alto calibre de guerra, con el territorio Gualmapo sitiado, con fuerzas especiales. ¿Ese es el respeto de paz de entendimiento? ¿Esa es la paz de entendimiento que tiene el Estado de Chile hoy día con su consulta? Con armamento de guerra para poder conversar con el pueblo, con los dueños del territorio. Yo quiero ser claro y conciso para que el Estado de Chile, a través de la señora Paulina Muñoz, que está acá, que es la delegada regional, le lleve este mensaje al emirante del presidente Boris. ¿Ya? Se sabía que un emirante iba a hacer esto, iba a traicionar al pueblo. Eso es lo que sucede hoy día. Todos estamos todavía con un problema muy grave de echar para afuera la consulta indígena, que tiene que borrarse la consulta. Y el día 5 de octubre tenemos que elaborar y estar en el Palacio de la Moneda para hablar, porque esta consulta a través del Ministerio del Interior, también la Ministra de Desarrollo Social y el dueño de casa, ¿eh? Gabriel Boris Fon, tiene que estar, tiene que dar la respuesta de esto, este abuso, este acto de genocidio para el pueblo mapuche. Eso se llama paz de entendimiento, borrar el territorio mapuche, el acto de genocidio, a través de sus partidos políticos, hecho las 21 medidas encerradas en cuatro paredes, cuando también hay impulsores en los territorios que hoy día se andan candidateando. Hay que darle un aplauso, hay que darle un aplauso, porque llegó la honorable diputada de la República. Hay que ser bien claro en esto, mi estimado Peña. Nosotros ya tenemos que entrar a meditar. No lo pueden engañar, no lo pueden venir, como dice, meter el dedo en la boca, ya está bueno, ya pues. Nosotros necesitamos respeto. Nosotros queremos respeto, el pueblo mapuche necesita respeto, por favor. Que esta gente que son militantes de partidos políticos, de la coalición política del Estado, hoy día lo que ha hecho. Nosotros con los últimos de nada tenemos que enfrentar esta consulta. Echar abajo y echar afuera la consulta. Que nunca más llegue una consulta de esta. Porque esto sí que fue un acto de genocidio. En una forma salomónica le hicieron, de un rato para otro, cuando habíamos conversado, habíamos dialogado de que el decreto 66 tenía que borrarse para que sea vinculante. Siguen mintiendo los territorios, en distintos territorios del Melihuichalmapo. Todavía siguen la cara de sinvergüenza que tienen los políticos. Todavía lo tienen, andar engañando, y en todos los lados le han dicho fuera la consulta. Y de eso le queremos decirle, mi estimado Peña, que nuestros cacicados siempre van a estar en defensa del territorio. Vamos a estar siempre. Que el Huaychán se coloque de pie. Que nuestras tierras tienen que ser recuperadas. Hoy día hay un sector sitiado en el sector de Colegual, Popoén. ¿Esa es la consulta? ¿Esa es la consulta? Cuando en la consulta de las 21 medidas que tiene el gobierno de Boris no habla de los títulos de comisario ni los títulos de realengo del Gutahuapi Chilhué. No hay demanda, mi estimado Peña. Hasta ese extremo de burla lo han hecho frente a nosotros. Mi estimado Peña Lamuén, creo que es el momento de poder decirle basta al Estado de Chile usurpador. Queremos respeto. Feliz Pupeñe Pulamuen. Hasta Cante será y hasta la próxima oportunidad, pero seguiremos en este mismo Huaychán, en esta misma conversación, y los invito a hacer un diálogo después de esto. Cante Pupeñe. acto seguido invitamos a hacer uso de la palabra también al acto volvente de la jurisdicción de Riachuelo Río Negro, don Juan Pailalet Casín. Un día tan importante en el día de hoy. Un gran saludo le damos a los Peñilamuenes que hoy día, tal vez con mucho sacrificio, pueden estar en el día de hoy demostrando que un pueblo mapuche está de pie. Yo creo que esto es el orgullo más grande que nosotros como Peñilamuen podemos sentir, el ser representado de nuestras jurisdicciones, de nuestras comunidades. Y le damos también un saludo a la delegada que hoy día está presente acá en este territorio de Osorno, que ella pueda llevarle un mensaje a nuestro presidente de la República, que hay un pueblo de pie, que aquí hay un pueblo de lucha, que aquí hay un pueblo de esperanza, porque hoy día andan muchos pichiqueches de los colegios que vienen a representar a estos territorios que muchas veces los han quitado, los han robado, pero aquí tenemos un pueblo de pie. Pupeña y Pulabuen, ese es el Nehuen que nos ha entregado a nuestros ancestros, ese es el Nehuen hermoso que nos han entregado nuestras fuchas, esos fuchas que han partido al Guanamapu, y hoy día nos están entregando esa gran victoria de poder salir de este pueblo en libertad. Por eso muchas veces estamos haciendo luchar en este territorio. Mucho trabajo tenemos como jurisdicción. Muchas veces no hay descanso de los apulmen en este territorio. Pero tenemos la esperanza, porque tenemos un pueblo que nos está respaldando. Y eso es lo más importante, lo sentimos orgullosos como los pulmenes, como los Arturitos Cambiados, un fucha muy antiguo que sabe historia, que ha visto trabajar a su gente. Y hoy día dejamos ese mensaje tan hermoso a nuestra gente que nos ve, a los representantes de gobierno que hoy día nos están escuchando, y poder ver que aquí hay un pueblo unido, que aquí hay un pueblo de pie, que estamos para la lucha de nuestras tierras, en nuestra defensa de nuestro territorio, porque la Ñuque Mapu es nuestra madre, que nos da la comida. Entonces nosotros le damos un mayor muy grande al Chotroquín, que él nos ha dado la fortaleza, que él nos ha dado la fuerza para que estemos en pie. Mañón Pumeñe Pulamón, y sigamos este trabajo, porque esta lucha es larga. Puta Mañón Peñi. Y en acto seguido invitamos a hacer uso de la palabra a la pulmén de la jurisdicción de Quilacahuín, don José Troquián Trunzi. Marimari Pupeñi Pulamien, Pumachi, maestra ceremonia, Monco Taimun, Marimari Ta Famota Guchalepan, Tafachi Guarriamo, Incheta José Troquián Trunzi Tapiñén, a pulmén de la jurisdicción de Quilacahuín, que hoy día nos acompaña la banda, los Gilmenes y todo el cacicado de la jurisdicción de Quilacahuín. Siendo consecuente con el zungón que han entregado los otros chau, la reflexión que tenemos que hacer como pueblo es que hoy día seguimos vigentes. Siguen vigentes los ríos, siguen vigentes nuestras cordilleras, siguen vigentes nuestro fucha, siguen vigentes nuestra estructura de los antiguos cacicados. La convicción, la filosofía de pueblo es la misma: defender nuestro Ñuque Mapu, defender los ríos, defender los bosques. Hace poquito fuimos expuestos sobre una consulta que hacía alcance el Chau Luis. El gobierno osó preguntar, osó buscar una forma de resolver las tierras de nuestros antiguos entre cuatro paredes. Esa no es la forma, decimos nosotros como Junta de Caciques. La forma es que nuestros propios peñas, nuestros propios hermanos, hermanas, tienen que decidir cómo y cuándo se les devuelve su tierra. Esa es la convicción. Habiendo mapuche, habiendo peñi, habiendo machi, la huentuchefe, existiendo aún los guillatunes, somos un pueblo vigente acá en la Junta Cuyimapu. Sigue existiendo el Gualmapu, siguen existiendo las miles de demandas y luchas que siguen teniendo los otros territorios. Se culpó una machi por la tragedia de unos peñes que murieron en el Leufu, pero nadie dice que el culpable de esa tragedia fueron las hidroeléctricas. Starcraft. Hoy día, como mapuche, como Futa Cuyimapu, empatizamos con los otros territorios, con los otros peñes, con las persecuciones que han tenido los peñes y los lamienes. El gobierno hablaba, como decía el Peñi, de un informe de la paz y el entendimiento. No es forma de buscar paz cuando se allanan las casas de los machis. No hay forma de buscar paz cuando se le da libre paso a las empresas a hacer ocupación de los ríos. Esa no es la forma en que un Estado busca paz con un pueblo milenario. Pero hoy día estamos acá. Hoy día existe todavía gente, mapuche, pulamien, fucha. Como decía el Peñi Juanito, hoy día estamos acá de pie. Ya, defendiendo las convicciones, defendiendo la filosofía mapuche, la espiritualidad. Somos un pueblo vigente, íntegro, con toda su estructura, con toda su cosmovisión plena y constante. No puede pretender el Estado seguir ignorando de que somos un pueblo prácticamente inexistente. Estamos acá. Por lo mismo, hoy en día, la Junta de Caciques, como fue su postura firme y clara frente a la consulta, hoy día también estamos acá para entregarle un documento de parte de la Junta. Voy a pasar a hacer la lectura a continuación. Estimado señor presidente, nos dirigimos a usted como Junta General de Caciques de la provincia de Osorno, organización de representación tradicional fundada el 8 de septiembre de 1793, conformada el día de hoy por 4 cacicados sobrevivientes que firman. Estructura de gobierno y representación tradicional e inmemorial, reconocidos en los artículos 60 y 61 de la Ley Indígena 19.253. El motivo de esta carta es manifestar a usted nuestra oposición al proceso de consulta indígena sobre el nuevo sistema de tierras que se encuentra actualmente en proceso, por los principales fundamentos que pasamos a exponer. En primer lugar, consideramos que el diseño y composición de la Comisión para la Paz y el Entendimiento adolecieron de legitimidad, pues no es esta la forma en que el Estado debe dialogar con nuestro pueblo, sobre todo si lo que pretende es arribar a caminos que deben dialogar con nuestro pueblo, sobre todo si lo que pretende es arribar caminos que conduzcan a la paz. Conforme a nuestra cultura y tradición diplomática, lo que corresponde es un diálogo de estas características mediante nuestras estructuras de representación tradicional, como lo ha sido a lo largo de la historia, desde los primeros parlamentos que se sostuvieron en nuestros antepasados con la corona española, así como lo han sostenido más tarde con la naciente República de Chile. Consideramos que una dinámica de diálogo diferente no solo representa un retroceso, sino que atenta contra la integridad de nuestro pueblo y subestima nuestra capacidad intelectual y diplomática. En segundo lugar, y luego del estudio que hicieron de las medidas a consultar relativas al nuevo sistema de tierra, consideramos que las implicancias a las que nos exponemos, y en especial el marco normativo que podríamos legar a nuestras futuras generaciones, es inmensamente perjudicial e irresponsable, ya que vemos en ello una nueva forma de despojo y de desgarrazamiento del tejido social que aún sobrevive. Este y otros motivos de igual importancia. Los dejamos manifestados en una declaración que acordará esta Junta el día 20 de julio del presente año, la cual adjuntamos para su conocimiento. Es por todo ello que solicitamos dar término al proceso de consulta como señal de confianza y si existe genuino interés en abordar las reparaciones territoriales y buscar... y buscar caminos conducentes a la paz. Le invitamos a abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores legítimos para ejercer el rol político de acuerdo a las normas de nuestro pueblo, de modo que pueda cumplirse con lo demandado por casi la totalidad de los territorios en este proceso. Hacemos envío de esta carta en este día de gran significado para nuestro territorio, en que conmemoramos el aniversario 232 del Parlamento General de la Paz de Las Canoas, que suscribirán nuestros antecesores con la corona española entre el 8 y el 11 de septiembre de 1793. Firman los cuatro jurisdicciones de la Junta de Caciques de la provincia de Osorno. Pupeño y Pulamien, esta es la postura que desde el principio ha tenido la Junta de Caciques, con las mismas convicciones que enumeraban nuestros antiguos chau: defender nuestro Ñuque Mapu, defender la espiritualidad, defender el pueblo íntegro. Seguimos vigentes, aquí estamos. Mientras exista Ñuque Mapu, mientras exista Río, seguirá existiendo el pueblo mapuche. ¡Marichi huevo! A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la delegada presidencial regional, doña Paulina Muñoz Molina. Marimari Compuchén, primero que todo quiero agradecer la invitación de los caciques para poder venir hasta acá, participar también de esta conmemoración del Tratado de Las Canoas, de los 200, de los más de 200 años de historia, de cultura y de una identidad tan importante y relevante como lo es el pueblo mapuche huilliche para nuestra región de los lagos. Quiero también expresar mi reconocimiento al momento de escuchar hablar a los caciques de la provincia de Osorno, que claramente con respeto manifiestan un sentir que ha sido importante y relevante para ellos y que nosotros como gobierno de Chile vamos a recepcionar el documento que hoy día ustedes nos van a entregar. Es importante también manifestar el reconocimiento, la historia de un pueblo que es importante para nuestra nación. Así que quiero nuevamente agradecer y desde el gobierno estamos dispuestos para poder seguir dialogando, tener un entendimiento que sea importante y lo cual nos permita también llevar a una paz. Muchas gracias. En acto seguido, la Junta General de Caciques hará entrega de una carta dirigida al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, en que se aborda el actual proceso de consulta indígena sobre el nuevo sistema de tierras, en que se solicita el retiro de la consulta como primera medida de confianza y buena fe, postura que es de público conocimiento y fue la misma que más tarde ratificaron las 7 comunas de la provincia de Osorno y de forma mayoritaria en las 4 regiones del país.